Buenas, buenas tardes. Escuchando una vez más el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y otra vez solito porque todo el mundo se toma vacaciones y también mi compañera de programa y nuestro redactor en la sombra. Y bueno, pues en este programa que se van acercando las elecciones y que hablaremos de ellas y que puedes escuchar en Radio Topo, pero también en las radios amigas. A lo mejor nos escuchas desde Radio Chabolo, o desde Granada, o desde Manresa, o desde Alacant, o desde Huesca, o desde Teruel, o de alasbarricadas.org en el servidor de radio radioslibres.info. También recordarte que, bueno, pues que hay un blog de la radio, que es radiotopo.noblezabaturra.org, donde pues puedes seguirnos en streaming o los diferentes podcasts. Programa de hoy que, bueno, pues que trae, como siempre, bastante contenido y en el que, en primer lugar, pues haremos un recordatorio a dos personas que nos han dejado, Isabel y Michel. Y bueno, también, como no, hablaremos de las elecciones, de esta avalancha socialdemócrata que parece ser que nos ha entrado a todo el mundo. Sobre, bueno, pues una charla que hubo hace un par de semanas en la Pantera Rosa. ¿Asaltamos el cielo o asaltamos el infierno? Pues bueno, mucho habrá que hablar sobre el presunto asalto institucional. Daremos unas cuantas ideas y bueno, ya veremos lo que se nos ocurre. En nuestra habitual avalancha noticiosa y de noticias, pues bueno, hablaremos de la operación Piñata, de las movidas contra el anarquismo organizado y también hablaremos pues de las diferentes represiones en el Estado. También nos iremos a una sección donde os hablaremos de desahucios, de los desahucios de aquí y de allá. Os comentaremos pues bueno las últimas movilizaciones que ha habido en Zaragoza y también nos iremos hasta Canarias, hasta el proyecto de La Esperanza, que está seriamente amenazado de desalojo. Como no, pues hablaremos de ecología, los señores del fracking que dan la cara en Aragón y bueno, pues y la futura ley de hidrocarburos, que es una cosa que, bueno, pues que parece que está pasando un poco desapercibida, pero sobre la que nos interesa y mucho hablar. Hablaremos también de la última mamarrachada, que es el carnet ciclista, que se le ha ocurrido a la jefatura de tráfico y que, bueno, aunque hablan de ello ampliamente la gente de Rueda Libre, el programa de Pedalea aquí en Radio Topo, pues, como no, alguna notita os daremos. Os hablaremos también del despropósito de la mina de Aznalcóllar, esta mina que después de haber estado cerrada, pues bueno, parece ser que amenazan con volver a abrirla con todo el riesgo que ello supone. Y en la sección internacional pues nos iremos hasta Palestina, os hablaremos también de algo de lo que va aconteciendo por allí y de la situación del periodista afroamericano Mumia Abu Jamal. Entre medio muchas más cosas, pero por supuesto os invitamos a contrainformaros con los medios alternativos, con medios como los que seguimos aquí, como es arainfo.org, a las barricadas, la AINE o como quiera que se diga, y muchos más en los que bueno, pues hay una información alternativa, libre y sin cortapisas. Y en convocatorias, pues este sábado, aparte de la jornada de reflexión, 23 de mayo, es el 30 aniversario, fiestón 30 aniversario de Radio La Granja y luego os pondremos una cuña a propósito de ello. Y el domingo, como hay elecciones, pues en el solar de la calle San Agustín, en frente del Centro Social Anarquista, la revuelta y vermú abstencionista y a posteriori comida. Es a partir del mediodía, a partir de las 12 de la mañana. Este año Radio La Granja está de aniversario. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. El próximo 23 de mayo, ven a celebrar con nosotros en el Parque de la Paz nuestro 30 aniversario. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, con diversas actividades, colectivos sociales y conciertos a lo largo del día. ¡Te esperamos! 1, 2, 3, 4. Radio La Granja, desde 1985, sembrando semillas y echando raíces. Y este pasado domingo 17 de mayo, a eso del mediodía, hubo en el barrio de la Madalena, en la Plaza Aso, un gesto abierto al barrio y a los amigos y amigas de Gusantina, justo el programa que se hace antes de este, a tapar la calle es de esta gente. Y bueno, pues para despedir a Isabel y a Michel. Y bueno, pues poco más tenemos que añadir desde Radio Topo a la noticia de que Isabel y Michel se quedaron en Nepal. Se quedaron en esas tierras después de la vuelta de 2 semanas de intensa búsqueda por parte de los equipos de rescate. Pues la familia informó de que cesó la búsqueda y de que los cuerpos de Isabel y Michel se quedaban definitivamente en Nepal, unidos a su gente en las montañas. Y desde Radio Topo, pues bueno, nos faltan las palabras hasta personas que nos gusta tanto hablar como quienes estamos en esta emisora. Así que mejor nos unimos en este abrazo colectivo con todo el barrio de La Madalena para recordar a Isabel como compañera del programa A Tapar la Calle, que nos trae aquí, nos traía esa panda de niños y niñas bulliciosos a nuestra emisora y dando alegría a esta topera que a veces es tan seria. Pues bueno, un fuerte abrazo a las compas de Gusantina y un hasta siempre a Isabel y Michel. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y vamos a hablar de elecciones tras este momento pues tan triste recordando a Isabel, a nuestra compañera de la radio. Vamos a tomárnoslo con un poco de humor con esta música de Maniática. Y bueno, pues allá cada uno si decide votar o no votar, llega este fin de semana. Y bueno, pues hemos escrito una pequeña acratorial aquí en, pues como solíamos hacer en otro tiempo, el acratador, para bueno, pues para contar lo que pensamos sobre todo este, bueno, pues sobre todo este circo que se nos está viniendo encima y sobre los nuevos partidos y la nueva realidad que viene, cómo no. llegan nuevos tiempos políticos, o al menos eso nos dicen. El bipartidismo se da por amortizado y todos los demócratas de pro saludarán el soplo de aire fresco o lo que nos dicen que debería serlo. Y es innegable que mucha gente que proviene de los movimientos sociales, gente activa y bien intencionada, se ha lanzado a la aventura electoral, a lo que algunos llaman asalto a las instituciones. Ahora bien, cabría meditar si realmente se asaltan esas instituciones o más bien estas se limitan a ser lo que normalmente son con respecto a los movimientos sociales que se enfangan en tan complicada senda. Una suerte de esponja capaz de absorber cualquier cosa, hasta la más disidente, para vaciarla de contenido y, sobre todo, de capacidad de contestación social. Y decimos esto partiendo de la observación de cómo y hacia dónde se ha ido estructurando la línea de formaciones como Podemos y sus diferentes marcas, más allá de un liderazgo tan marcado, perdón, que casi parece sentar cátedra en cuanto abre la boca. Ya sabéis de quién estamos hablando. La línea que se está siguiendo parte, en nuestra opinión, de una defensa a ultranza del estado del bienestar como un hecho total, y ahí se queda todo. Del Estado y sus instituciones, por tanto, excepción hecha de la monarquía como mucho, y de una forma de entender la política en la que solo caben las urnas y algún mecanismo de primarias no diferente al de la izquierda más moderada. De allí a meterse de cabeza en un discurso puramente socialdemócrata que podría firmar hasta el PSOE, el sendero es más corto de lo que parece. Porque si miramos al pasado, aquellos que ya peinamos canas, todo esto nos suena de una u otra manera a música ya escuchada. El proceso de Podemos no es muy diferente del ilusionante PSOE de los 80, una referencia en realidad mucho más cercana de lo que parece. Aquella fue una reconversión a la socialdemocracia de personas que venían de organizaciones izquierdistas de las más variadas tendencias o incluso de ETA político-militar, tras el conveniente cambio de reivindicaciones por escaños o concejalías. El PSOE del Congreso de Suresnes en los 70 era republicano, sindicalista, contaba con elementos que hacían un análisis en clave marxista. Aquel PSOE hablaba de una transformación social, era netamente antiimperialista y hasta anticlerical. Aquella izquierda, que terminaría siendo un cajón desastre en la que se englobaron muchos comunistas también, estaba presente en los movimientos vecinales, feministas, ecologistas y tenía ganas de cambio. Ahora bien, en un proceso que les tomó muy poco tiempo, los socialistas que venían empujando para cambiar la realidad política española empezaron metiéndonos en la OTAN y terminaron encarcelando antimilitaristas, promulgando el antecedente de la ley Mordaza, la ley Corcuera, endureciendo el código penal y sentando las bases de la actual corruptocracia. Los movimientos sociales que habían confiado en la izquierda fueron quedando cada vez más reducidos hasta convertirse en lo que son o somos, casi testimoniales. Por el camino se quedó el feminismo radical o la ecología social, pero también sirvió como desactivador de las luchas sindicales y apagafuegos de cualquier respuesta. Aquellos socialdemócratas crearon la reconversión industrial que trajo muchos lunes al sol y organizó el terrorismo de Estado reciclando a la derecha más extrema. Y es que el bienestarismo se nos queda pequeño. Cuando se nombra el término socialdemócrata es porque pensamos que es el que mejor encaja en el mantra actual de reconversión de lo existente. Reconversión que no cambio. En una suerte de pensamiento de tercera vía, incluso partidos que vienen del neoliberalismo más extremo como Ciudadanos asumen un discurso que puede llevar a confusión. El pensamiento chicle es el sino de nuestro tiempo, más aún cuando se trata de electoralismo en el que cabe decir una cosa y la contraria si hace falta. Pero volvamos a quienes nos pueden ser más afines ideológicamente. Cuando hablamos de bienestarismo, no quiere decir que nos vamos a poner a defender los recortes o a pedir que desaparezcan las ayudas sociales, pero pensamos que la misma dinámica defensiva de la que nacieron las diferentes mareas, verde, blanca, naranja, o movimientos como Stop Desahucios, ha generado que muchas personas sigan con una dinámica de pura recuperación de un estatus que no de transformación de lo existente. Lo revolucionario queda aparcado sine die. Ya ni tan siquiera se plantean propuestas tan light como la no devolución de la deuda o la renta básica. Como mucho, alguna remunicipalización de servicios y ya veremos. Igual nos equivocamos, pero si ya partimos de algo tan flojito, el resultado, por tendencia lógica, aún tiende a ser más descafeinado. No digamos ya si lo que toca, como todo apunta, es pactar con los profesionales de la política, aquellos que permanecen agarrados como lapas a la poltrona. Tampoco queremos perdernos de la realidad. Los movimientos sociales somos unos movimientos desinflados, sin músculo, que agrupamos a pocas personas y cada vez más mayores. Y bueno, pues concesión tras concesión, los cambios, la calle la vamos perdiendo. Suenan los vientos de cambio, eso nos dicen, pero mucho nos tememos que esos vientos desafinan respecto a una sinfonía transformadora. Unas cuantas canciones de Chicos del Maíz, unas cuantas consignas y un poco de pensamiento en 140 caracteres no auguran un cambio social, sino que se nos antojan una cobertura estética de una realidad que bien poco ha cambiado tras la payasada que protagonizó Podemos en las europeas. Unas europeas en las que vinieron marcando estilo y han terminado diluyéndose pues en prácticamente nada. ¿Quién se acuerda ya de aquello? De todas formas, hay mucho camino por recorrer, muchas experiencias autogestionadas pendientes y mucha gente que estamos en ellas. Tendemos nuestra mano a esa gente de los movimientos sociales que, bueno, pues que dice que quiere seguir estando pues en una especie de revolución planteada desde lo institucional. En todo caso, tras las elecciones, nos vemos en las calles. Aplican la dispersión a los compañeros y compañeras anarquistas presos por la llamada Operación Piñata, uno de los muchos montajes que se han aplicado contra la gente anarquista organizada y bueno, pues que han caído en los últimos meses y donde la gente va para el talego por el hecho de ser anarquista, como hace muchos, muchos años. Polvo blanco en la política y el banco. Y lo que nos temíamos pues ha terminado por ocurrir. Nos lo temíamos porque el sistema carcelario no iba a permitir que estuvieran todos juntos en la misma cárcel, teniendo contacto entre ellos y cerca de un entorno al que resultaba fácil acceder a visitar y mostrar apoyo. Con gestos como estos no cabe duda de cómo de dura puede llegar a ser la cárcel para las personas presas y para los familiares, amigos y compañeros que estamos pendientes pues de que no ocurra lo que el sistema quiere, aislar a la gente luchadora dentro de la cárcel. Y es que parece ser que no vale con ser encerrados contra su voluntad, no vale estar en aislamiento, con tener las comunicaciones intervenidas, pues siempre hay una vuelta de tuerca más y es la dispersión. ¡Somos! ¡Estúpidos todos! Y esto es algo que lleva afectando a los presos que luchan desde hace años y que pretende ser un desgaste para quienes apoyan a las personas que están encerradas, desposeerles del mínimo arraigo que les hubiera podido dejar, permitiéndoles estar en la ciudad donde residen, sería lo más ínfimo que podría ocurrir, pero hasta tales niveles de hostilidad llega el sistema. Y bueno, pues Madrid, Córdoba, Zaragoza, Palencia, bueno, pues han ido acabando los presos anarquistas en diferentes cárceles. En concreto, aquí a Zaragoza, a la cárcel de Zuera, ha sido trasladado Javier Grijalvo. Y bueno, pues otros han sido trasladados a Estremera, en concreto Paul, y el que, pues otros a Córdoba, Soto del Real, a Palencia. Y bueno, pues de momento decir que en principio, pues estos compañeros y compañeras anarquistas se está llevando a cabo una intensa campaña de apoyo, y en concreto pues se está haciendo reflexiones y reacciones, y os recomendamos que busquéis la publicación Coraje. Una publicación que os podéis descargar en formato PDF desde el servidor libertario alasbarricadas.org. Recordar que también hay varias compañeras encarceladas y que la operación Piñata es la tercera parte de diferentes operaciones contra el anarquismo organizado. En principio estuvo el montaje del comando Mateo Morral, una cosa rarísima, donde fueron detenidos dos compañeros chilenos por acusados de poner una bomba en el Pilar. Luego vino pues la operación Pandora, donde la gente fue detenida por tener un libro de una organización que no existe, de los GAC, de los grupos anarquistas de combate, y luego pues en una tercera operación pues fue la llamada Operación Piñata, donde fueron encarcelados estos compañeros y detenidos en diferentes puntos del estado, donde bueno, pues de hecho pues no tiene la cosa mucho ni pies ni cabeza. Las protestas van a continuar porque la situación contra esta medida se van a enviar faxes exigiendo el traslado de los presos anarquistas de la Operación Piñata a prisiones cercanas a su gente, ¿no? Y bueno, pues es un fax que se va a enviar lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de mayo, y bueno, pues es un fax que puede sacar de diferentes páginas web como tocata.info, tocata con K de kilo. Y bueno, ¿por qué hemos puesto a DEFCON 2? Pues bueno, por una de estas cosas que van sucediendo cada X tiempo, y es la censura de las ideas. Habría creído que en democracia el pensamiento no delinque, según explicó César Strawberry tras ser detenido en el marco de la Operación Araña durante 4 horas, acusado de enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas. No queremos personalizarlo en César Strawberry, pero bueno, pues es una de las personas que fueron detenidas en una nueva fase de la Operación Araña de la Guardia Civil, que bueno, pues que se ha dedicado a detener a personas por publicar opiniones, bueno, que pueden ser más o menos de buen o mal gusto, pero que generalmente son satíricas, y bueno, pues que ha llevado a detenciones por las que se pueden enfrentar hasta pues a varios años de cárcel un montón de personas. El líder de DEFCON 2 pues ha publicado el comunicado más interesante, en el que dice que entiende que la libertad de expresión y el pluralismo político se supone que está avalado por la Constitución y todas esas cosas, ¿no? Y dice que, bueno, pues que es obvio que era una ilusión. El Gran Hermano se ha quitado la careta. Pretenden encarcelar todo pensamiento satírico. Y bueno, pues todo esto con opiniones sacadas fuera de contexto. Y la verdad es que, bueno, pues lo que nos plantea es, claro, esta especie de de política es algo que nos pone los vellos como escarpias, y es esta especie de policía del pensamiento que, bueno, pues que lo que hace es ya no solo prohibir el pensamiento, sino considerar un delito el simplemente el publicar pues sus opiniones, que pueden ser de mejor o peor gusto, pero bueno, pues una prevención que parece que es la brigada del precrimen de Minority Report. Mofas baratas de los que siguieron a cuatro patas. Después de 20 años gritando con voz. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y nos vamos ahora hasta la sección de desahucios, vivienda, etcétera, y Stop Desahucios levantó el campamento de la DGA el viernes de la semana pasada tras conseguir el realojo de las dos familias amenazadas de desahucio. Desde el pasado 13 de mayo, Stop Desahucios Zaragoza estaba acampada frente a la sede del Gobierno de Aragón, aquí en Zaragoza, y se marcharon, pero, como suelen decir, ahora nos vamos, pero volveremos, porque quieren conseguir que 2015... sea el año del, pues bueno, el año de el Aragón sin desahucios. Se plantó desde el pasado miércoles y bueno, pues ahí han estado hasta el viernes y bueno, todo esto cansadas, como nos dice en su comunicado, de la ineficacia de las medidas que desde el Gobierno de Aragón existen ante la situación que viven cientos de familias en nuestra ciudad cada mes. Medidas que, por carecer de rango de ley, no se aplican más que en una pequeña parte de los casos de desahucio que se producen. Y la plataforma crítica que, a través del convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial, se han resuelto en año y medio menos casos de los que se producen en un mes, con lo cual la avalancha de gente que sigue perdiendo su vivienda, que sigue pues cayendo en la exclusión social a marchas forzadas, pues es cada vez más grande. Decir que la plataforma tenía clara su decisión. Quería conseguir que las familias con desahucios próximos fueran realojadas, como era el caso de Esther, su hijo y su nuera, que tenían desahucio previsto para el próximo 28 de mayo, o la de Mustafa y su hermano, que era para el próximo 25. Decir que, bueno, pues acudieron allí. De momento la DGA se comprometió al realojo de Esther y su familia, y Mustafa ha conseguido un realojo municipal junto con su hermano. Pues eso, lo que las urnas no nos dan, la calle sí que lo consigue, por lo visto. Y la que seguramente es el mayor espacio ocupado del Estado español pide la oportunidad de seguir en alquiler. Estamos hablando de La Esperanza, la comunidad de La Esperanza, que está en Gran Canaria, en la que hay 250 personas, de las que casi 150 son menores, y bueno, pues está considerado probablemente el edificio ocupado más grande del Estado español, pero probablemente también sea de los más grandes del mundo. Es una comunidad plural, autogestionada por sus habitantes, con normas de convivencia y una comisión vecinal, pues que se encarga de mediar en los conflictos y de aceptar o de negar pues la entrada a miembros. Solo requieren dos condiciones: no tener propiedades a tu nombre y estar en situación de desempleo. Son 71 familias y bueno, pues hoy jueves han pedido a las autoridades que les den una oportunidad de regularizar hasta cierto punto su situación situación, convirtiendo sus casas en pisos públicos de alquiler social. Decir que, bueno, pues sus portavoces en ningún momento quieren aclarar que no reniegan del apellido Ocupa, pero subrayan constantemente que su ocupación, pues bueno, no fue exactamente ilegal, sino que la propietaria les permitió entrar allí, acuciada no solo por los litigios que mantenía con la entidad bancaria que financió la construcción, que luego quedó abandonada, sino también por el continuo saqueo que estaban sufriendo las viviendas. Vamos, que tuvieron dos dedos de frente, porque lo que están haciendo muchas constructoras es prefieren que las casas se vayan a la mierda antes que dar soluciones de habitabilidad a las mismas. Y bueno, pues ante esto, la comunidad, pues, de gente que iba a ser desahuciada, empezó con gente que iba a perder su vivienda, pues lo que plantean son unos mínimos de compromiso, ¿no? Que se regularicen los suministros básicos, o sea, decir que, bueno, pues que haya agua allí, que haya luz, y bueno, también a ser posible que, bueno, pues que el ayuntamiento, bueno, pues los vecinos se pueden comprometer a pagarlo lo consumido, pero que la titularidad quede en manos municipales, debido a que sobre el papel las personas que viven allí son insolventes, y que se regularice también la situación del inmueble, que el ayuntamiento o el urbanismo público pues lo compre al banco malo, que es ahora en principio quien se tendría que quedar con ello, y a los propietarios en litigio, y que lo convierta en viviendas que, bueno, pues que sean de alquiler, y que un alquiler que no supere el 20% de los ingresos. Pues bueno, todo un ejemplo de gestión, el de la gente de la Esperanza, en el que se niegan, por otro lado, a cubrir las represalias legales o las multas, y dice que el ayuntamiento, pues bueno, costee económicamente ellos, ya que si las instituciones públicas no pueden dar cobertura a esa necesidad, pues bueno, pues que por lo menos tengan cobertura para la gente que vive en una situación más desesperada económicamente. Y lo dicen bien claro, no es caridad, no es pedir nada, es exigir lo que es nuestro. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Sí, sí. Esto es como decir en la vida real... Le voy a explicar a usted una cosa. Los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y bueno, queremos hacer aquí un comentario que nos ha remitido el comunicado del colectivo Pedalea, que bueno, que rechaza la idea del carnet ciclista. A juicio de este colectivo, la ocurrencia lanzada desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico, despierta dudas absurdas. Y bueno, pues es que la verdad es que frente a la formación ciclista en las escuelas o la concienciación ciudadana, pues hay muchas alternativas a esta melonada de establecer un carnet ciclista, una propuesta que es ridícula e ineficaz, y bueno, pues que además es una ocurrencia que resulta aberrante si se estudia la situación y normativa al respecto de los estados donde, bueno, pues donde la bicicleta tiene un mayor peso cultural, y es que en ningún país europeo existe tal carnet. De hecho, para Pedalea, el afán controlador no asegura una mejor formación del ciclista, sino que desincentiva, de hecho, el uso de la bicicleta. En particular, pone palos en las ruedas de los diferentes sistemas públicos, pues, de conseguir bicicletas, de alquiler o tanto por el estilo. Disuade, por supuesto, a todos los cicloturistas extranjeros, un sector, pues bueno, evidentemente. Y luego también siembra una serie de dudas absurdas, como si, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años que a priori ya puede ir en bici, necesitaría presentarse a la obtención de ese carnet, o si los turistas extranjeros lo necesitarán. Sería gracioso ver a un niño o niña que todavía no sepa leer y, sin embargo, que se le exija un carnet. Y bueno, lo que nos dice el sentido común es que lo que hace falta es medidas de promoción, educación y respeto ciclista, acompañadas de las adecuadas y completas infraestructuras para la bici. Un tipo de medidas que, bueno, pues que sería mucho más fácil a lo mejor pensar en la formación ciclista temprana, en las escuelas, por ejemplo, con programas como, por ejemplo, yo que sé, en Inglaterra está lo que se llama el Bikeability, un programa pues en el que se desarrollan experiencias como la bicicleta en la escuela, que además probablemente cuesta muchísimo menos dinero. Y para que veáis que los niños y niñas tienen a veces más sentido común que aquellos y aquellas que nos gobiernan, pues bueno, este domingo 31 de mayo, pues a las 10:30 de la mañana, ahí está la bicicletada escolar, donde se demostrará que, bueno, pues que hay programas alternativos y que no todo hay que reglamentarlo, sino que hay una cosa que se llama sentido común y de la que parece no andan muy sobrados nuestros políticos. Y bueno, parece ser que los señores y señoras del fracking dan la cara. En concreto, pues bueno, están empezando a dar la cara en concreto en debates como, por ejemplo, la empresa Shale Gas, que participó en un debate organizado por la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Ambientales, que está situada en Huesca. En concreto, Shale Gas es una plataforma que agrupa a las empresas dedicadas a la producción de gas no convencional en el Estado español, lo que se llama fracking. Y bueno, pues en concreto, el 14 de mayo publicaba un comunicado en su página web titulado "La ley del sector de hidrocarburos permitirá que las comunidades locales se beneficien de la exploración y producción del gas no convencional". Una ley de hidrocarburos que, bueno, pues ha pasado tan de tapadillo que, si no llega a ser por el articulista Miguel Ángel Conejos, que bueno, que es uno de nuestros articulistas de cabecera, que ha publicado un artículo en Arainfo, que la verdad es que es bastante interesante. Es que esta ley de hidrocarburos fue aprobada un poco de tapadillo el 13 de mayo, que establece un mercado secundario del gas, además de varios impuestos para exploración y explotación de hidrocarburos, que benefician al territorio donde se ubican los yacimientos, así como sus propietarios. Algo así como una vía libre al fracking, si los políticos territoriales lo desean, pero hecha de tapadillo. Todo esto con un viento a favor, por decirlo de alguna manera, gracias a unas administraciones obcecadas en los mercados y de espaldas a la sociedad. Y bueno, pues la están haciendo puestas en escena, y en concreto, pues bueno, tuvimos una muy cerquita de Zaragoza, ahí en Huesca, así que estar al tanto los oyentes y oyentesas de otros puntos del estado, porque Shale Gas y otras compañías están ahora lanzando pues su puesta de largo. Todo ello con comerciales pues bueno, elegantes, de amplia sonrisa, que bueno, pues que hablan, se basan la generalización del fracking en tres débiles argumentos que aquí os desmontaremos. Por supuesto, nos habla del confort que se disfruta en todos los rincones del planeta gracias al gas, la supuesta limpieza de la quema de gas con respecto a otros combustibles fósiles. En concreto, nos hablan de la quema de gas con fracking y los beneficios económicos del uso del llamado gas no convencional. Argumentos, como siempre, económicos, simples, cuando no limitados, que en ningún momento hablan de los problemas que genera la fractura hidráulica. Eso sí, argumentos adecuados para convencer a la mayoría de unos políticos, como son los políticos del Estado español y los de muchos otros sitios, metidos ampliamente en el lobby de la industria energética, un lobby que produce pingües beneficios a un montón de gente. decir que, bueno, también desde, pues de diferentes técnicos, pese a que hay grandes críticas, pues los técnicos que reciben pingües beneficios por todo este tema hablan de la perforación dirigida como un avance técnico y moderno. Avisan de que, bueno, de que la fractura hidráulica iba a democratizar el mundo del gas y el petróleo, que acaba con la política tal y como la conocemos en el siglo XX, pero claro, lo que no hablan es que democratizan a base de talonario, con un costo verdaderamente astronómico, por la construcción que de cada pozo sale por unos cuantos millones de euros, y bueno, pues lo que es en realidad el fracking es, a golpe de talonario, excavar pozos de cientos de metros de profundidad, meter ahí agua a presión e industrias para separar el gas no convencional, y todo esto, además, pues bueno, con lo que ha aprobado la ley de hidrocarburos, que bueno, que significa ni más ni menos que va a haber exención de impuestos y facilidades para aquellas localidades que aprueben el fracking. Lo que hemos dicho, una ley aprobada por Lobajini, como para que no nos demos cuenta, y que ha pasado bastante desapercibida, pero no así para instituciones como la Universidad de Zaragoza, donde, bueno, pues en concreto el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Geológicas, pues advierte en una serie de direcciones. Y es que nos habla sobre todo de la repercusión en el subsuelo, que también son no convencionales los posibles riesgos, unos riesgos que, según apuntan un montón de técnicos independientes, no son riesgos convencionales, porque estamos hablando de riesgos medioambientales, como la contaminación de acuíferos y, bueno, pues debido a la conectividad con los mismos, que es un asunto que en general la industria niega, pues considera que la profundidad de las rocas madres que se fracturan hace que las propias roturas no puedan llegar a los acuíferos de agua dulce, mucho menos profundos. Algo que en el papel es real, pero que de hecho eso no es así, debido a que, bueno, la tierra no es un compartimento estanco encima de otro, sino que, bueno, pues se producen grietas por las cuales los gases no convencionales y la contaminación pueden ir a parar a sustratos que están mucho más arriba y que, bueno, pues a través de esas grietas quedan conectados. Eso sin tener en cuenta un factor muchísimo más peligroso, como es la sismicidad, la posibilidad de que se produzcan terremotos. Y es que la peligrosidad que supone la reinyección de líquidos sobrantes, depurados o no, dependiendo de esa legislación vigente, que es una legislación chicle, en rocas fracturadas en fallas activas, pues puede generar terremotos, como los que ya han ocurrido en Oklahoma, que llegaron a magnitudes del 5,7 en la escala de Richter, algo nada despreciable. Unos seísmos que se producen en otras zonas de explotación de fracking y que, pese a que no sucedan en el proceso de fractura de la roca ni extracción de gas, se ha demostrado científicamente que son consecuencia de esta técnica, según relató el catedrático José Luis Simón de la Facultad de Ciencias Ambientales. En el mismo sentido, el geólogo Óscar Puello se refirió a la ausencia de legislación estatal sobre la fractura hidráulica, con lo que se somete la evaluación ambiental a la responsabilidad de salvaguardar el medio, una evaluación ambiental que no está preparada para el fracking, una legislación convencional frente a una técnica no convencional sobre la que se sabe tan poco. Y en concreto, pues bueno, puso un ejemplo, como es el llamado proyecto Urraca de ProBNK Petroleum, que está en la plataforma Shellgas, precisamente en la provincia de Burgos. Decir que, bueno, pues va a captar ni más ni menos que 60.000 metros cúbicos de agua sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el cercano río Ubierna. Y decir que, bueno, pues se va a hacer la solicitud de impacto ambiental cuando ya no se puede alegar, cuando ya se estará empezando a extraer. Y bueno, y al hilo de todo esto, pues también nos viene proyectos mineros con estudios tan poco exhaustivos como el que se va a hacer en la mina de magnesitas a tan solo un kilómetro de Yesa. Pues bueno, técnicas de minería, de extracción de gas, de fracking, que se llevan en zonas, pues bueno, como estamos hablando, como el pantano de Yesa, que ya ha tenido corrimientos bastante graves que han amenazado la estabilidad de la presa y que han hecho desalojar dos urbanizaciones, pues bueno. Y mientras tanto, mientras se van sacando leyes, pues eso, un poco de tapadillo, se van haciendo ya las prospecciones y bueno, pues a traición nos pretenden vender la moto. Estamos al tanto, porque el fracking no es que sea una amenaza, es que todo apunta a que es ya una realidad. Qué mala es la lava de Aznalcóllar. Recordando, 1998, ya han pasado unos cuantos añitos, 17 años desde el desastre de Aznalcóllar, un desastre ecológico, pues uno de los más grandes de la historia del Estado español, producido por un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana, en Andalucía. Se rompió la presa de la mina de Boliden en Aznalcóllar y, bueno, una empresa sueca, también se llama el caso Boliden, y bueno, pues hubo una contaminación por hasta 20 metales, metales pesados que iban desde oro, cadmio y luego lo más destacado, sobre todo arsénico, cromo, mercurio, plomo, bueno, pues una cantidad de lodos tóxicos de una balsa que se rompió, porque todo indica que, bueno, pues que hubo una negligencia y aún hoy en día, pues bueno, se están recuperando todas estas aguas. Decir que en 2002 se cerraba la vía penal, 21 técnicos imputados fueron absueltos y de momento, pues bueno, lo que qué sucedió, pues todo un peregrinaje. Decir que bueno, que sí que se recuperó parte del terreno, pero que ahí todo el mundo se llamó andana y a una fecha de hoy no se ha recuperado ni una mínima parte del dineral que, bueno, pues que se perdió, y eso sin tener en cuenta la biodiversidad, porque claro, ahora estamos hablando de metales pesados que se quedan cientos de años en las tierras y en la zona. Todo esto en pleno Parque Nacional de Doñana. Y como por lo visto el ser humano es el único animal que tropieza una, dos o las veces que haga falta en la misma piedra, pues van a volver a abrir la mina de Aznalcóllar. Y bueno, pues el tema ha saltado un poco más ahora a los medios, debido a que, bueno, pues el juzgado número 3 de Sevilla está investigando un concurso público alterado en favor de una compañía, en concreto Minorbis, propiedad del grupo cordobés Magtel, y bueno, es Minorbis Grupo México, que no debió pasar la primera parte del citado concurso porque, bueno, según investigó la UDEF, parece ser que hay un escándalo de corrupción, de mordidas, de, bueno, pues de dinero, pues de adjudicaciones a dedo, y bueno, pues la verdad es que apesta todo bastante. Y sobre todo, pues bueno, esto, como siempre, ¿por qué abren esta mina? Pues cómo no, el maldito trabajo. Y es que, bueno, Doñana puede reventar, nos podemos morir todos intoxicados, pero el trabajo parece ser esa eterna excusa que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Y me creció la medalla, y he cumplido, que muerda a los niños. Y además, pues bueno, un informe de impacto ambiental, toda una serie de cosas que se han pretendido sacar, pero que a la hora de la verdad parece ser que todo el mundo se ha hecho el loco. ¿Y quién está en la mesa de contratación? Pues resulta que el secretario de la mesa de contratación del concurso minero resulta ser un viejo conocido de los ecologistas que alertaron de la catástrofe en 1998. En concreto, Juan Manuel Revilla, que es jefe del Departamento de Ordenación Minera y funcionario que fue imputado en la rotura de la balsa de Bolidén, ya que era uno de los encargados de inspeccionarla, pues como hemos visto, la inspeccionó formidablemente, visto el desastre que causó. Cuando preguntaron quiénes eran los funcionarios que se encargaban de visitar la mina, apareció el nombre de este personaje. El caso se archivó por la vía penal en 2001, al considerar que la audiencia de Sevilla, que no había existido imprudencia grave en la vigilancia de la balsa, que cuando se rompió puso en peligro a Doñana. Y bueno, pues siempre se señaló a Revilla como uno de los defensores de los propietarios de Cobre Las Cruces, otra de las grandes explotaciones mineras de Sevilla, contra las que ha realizado varias denuncias, y este cara dura, pues nos lo volvemos a encontrar una vez más, dando declaraciones de impacto ambiental favorables, permitiendo abrir un crematorio en Morón de la Frontera cerca de un colegio y de cientos de viviendas. Pues bueno, todo un personaje, un responsable de esparcir basura, y que, bueno, pues la verdad es que esparcir basura y toxicidad en el sentido directo de la palabra, vamos. Y qué mala es la lavada de Narcollar, cantaban hace unos cuantos años los Mártires del Compás. Y esta es la jodida realidad. De momento nos encontramos con que la mina de Narcollar amenaza con volverse a abrir. Y eso, pues qué más nos podemos esperar. Pues que, por un lado, nos encontramos con que se vuelve a reincidir en el mismo error de hace unos cuantos años, y todo indica que, bueno, pues que la mina de Aznalcóllar puede volver a abrir con funestas e inesperadas consecuencias. ¿A revuelta de ello qué? Pues bueno, igual que antes hablábamos de una ley laxa de hidrocarburos para que se permita el fracking, pues con gente que estuvo implicada directamente en una catástrofe medioambiental sin precedentes y que ahora resulta que nos los encontramos pues directamente en promover, pues siendo juez y parte, una eventual posible nueva catástrofe. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y alguna vez os hemos hablado aquí de Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal, que es un periodista y activista político afroamericano estadounidense, condenado por el asesinato de un policía en 1982. Pues bueno, un caso que ha estado esperando ser ejecutado entre 1982 y 2001, cuando un juez federal de distrito revocó la pena de muerte. Está condenado a cadena perpetua, pero bueno, pues es un caso de estos especialmente escandalosos, porque bueno, todo apunta a que es un crimen que él no cometió, y bueno, pues pese a todo, pues es una persona que está en muy grave estado de salud, aunque tenemos una noticia positiva de hace 3 días, y es que después de 10 días de incomunicación, Mumia por fin pudo llamar por teléfono a su esposa Wadilla y a hablar, porque bueno, porque está incomunicado en un hospital, en un grave estado de salud, no puede recibir visitas de sus familiares, sus abogados o su propio médico, y bueno, pues han presentado una demanda en concreto para, pues bueno, para que por fin se libere a esta persona, pues acusado de matar a un policía, pues con cargos bastante inconsistentes, y la verdad que es muy preocupante, porque bueno, en estos momentos, tal y como está Mumia Abu-Jamal, pues todo apunta a que puede morir en prisión sin que nunca se haya llegado a esclarecer el caso por el cual fue encarcelado, con testimonios contradictorios. Mumia, pues eso, ha estado en el corredor de la muerte, ha escrito varios libros, y bueno, os queremos hacer esta cuota, esta noticia, para que busquéis la campaña de solidaridad con Mumia, pues bueno, porque se están haciendo llamadas, envío de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Así que buscad en internet Mumia Abu-Jamal, Jamal escrito con J, y bueno, pues para que os hagáis eco en la medida de lo que podáis de la campaña de solidaridad. Y ahora nos vamos hasta Palestina, donde finalmente Netanyahu reculó y bueno, pues echó atrás una de las medidas, bueno, pues que más podrían haber incidido negativamente sobre la población palestina, una medida de apartheid puro y duro y de racismo institucional, como era el no permitir a los palestinos que salen a trabajar de Cisjordania, pues con permiso de trabajo hacia las zonas controladas por los israelíes, pues bueno, no permitirles volver en los autobuses de los ciudadanos israelíes. O sea, una, pues lo que sería una política de racismo institucional puro y duro. Hay que decir que varios miles de personas, de palestinos y palestinas, pues varios miles de palestinos y palestinas se ven obligados a salir a trabajar pues en lo que pueden, debido a que en las zonas de Cisjordania la tasa de paro es altísima, y bueno, pues a todas estas personas que salen en sus propios autobuses, se les permitía volver en los buses para israelíes, aunque por desgracia es práctica habitual no dejarles entrar a las estaciones, entre otras lindezas, pues en un racismo pues bastante indisimulado que tienen las autoridades israelíes. Y ahora, pues bueno, por lo menos se ha dado marcha atrás con la medida de no dejarles volver en los autobuses que, bueno, pues que generalmente van a zonas de colonos que, como sabéis, construyen viviendas dentro de los territorios que corresponden a los palestinos. Y bueno, pues una medida que, dentro de lo que cabe, pese a que el gobierno israelí cada vez está tomando un giro más hacia la extrema derecha, pues bueno, ha echado un marcha atrás en esto. Don't worry, be happy. For the number one Y tenemos noticias de la tercera flotilla de la Libertad que zarpó, rumbo a Gaza, en concreto el Marianne de Göteborg, uno de los barcos integrantes de la tercera flotilla de Libertad, era el primero que salía rumbo a Gaza desde Suecia. Lleva una carga simbólica de paneles solares y equipamiento médico y, bueno, pues está ahora navegando por aguas de la península ibérica, donde, bueno, pues se va a reunir en breves con el resto de los barcos que componen la nueva acción de la flotilla, que vuelve a denunciar el bloqueo israelí a Palestina en la franja de Gaza. Ya ha pasado por Galicia y, bueno, pues se va a despedir en breves desde de la península, desde Andalucía, en su rumbo hacia Gaza. Como en las anteriores campañas, el objetivo de la flotilla no es solo llegar allí, sino llegar a las conciencias de todo el mundo para volver a poner el foco mediático sobre Palestina. Decir que, bueno, pues que solo aparece en los informativos, por lo visto, Palestina cuando caen bombas y mueren a miles la gente de los gazatíes, pero que día a día sigue sufriendo la ocupación militar israelí y el bloqueo que matan lentamente. Decir que pues Galicia va a despedir con una fiesta popular al Marianne, que está en el puerto de Bueu, en la ría de Pontevedra, la última semana de mayo. En concreto, hay una parada técnica de avituallamiento y va a ser despedido la tarde del 27 de mayo con una fiesta popular. Recordar que en las fechas en las que el Marianne estará en aguas del Estado español se cumplirá el quinto aniversario del asalto al Mavi Marmara, un barco. Os recordamos que la Armada israelí asesinó a 10 activistas e hirió a más de 50. Todo un acto de piratería en aguas internacionales del Mediterráneo en pleno siglo XXI que sigue sin tener condena. Por ese motivo, no solo se quiere denunciar la impunidad con la que Israel actúa vulnerando toda legalidad internacional, sino que también se acusa a buena parte de la comunidad política internacional por su colaboracionismo o por su pasividad. Va a haber galas solidarias de circo y música el 11 y 12 de junio. Y bueno, os recordamos que ahí está la gente de Rumba Gaza, que va a haber varias actuaciones que se llevarán a cabo por el colectivo Payasos en Rebeldía en varios sitios y que van a participar gente como Juan Diego Boto, Leo Basi, Pepe Villuela o Mr. Quilombo, y que, bueno, pues que será en Madrid el 11 de junio, también el 12 de junio en Barcelona, y que, bueno, pues que se va a recaudar dinero en diferentes puntos, también aquí en Zaragoza, para esta flotilla de la libertad. Así que estaros al loro. Y con esta canción de Public Enemy, invitándoos a combatir el poder, pues os invitamos a que en la jornada de reflexión reflexionéis. Que votéis o no votéis, que sigáis en las calles, que hay muchas cosas para hacer y que, ya lo dice el eslogan, nuestros sueños no caben en sus urnas. Un pletórico Salud y Anarquía.